nosotros para perrear la bacha. El aume que, el aume que, mambo y shay. Ella se desacatea, mueve la nalgotea. Ese cachetón, toda la plata, toma tu hiciste de coca. Me encanta si rebota y si mi compa lo que y la dejamos en pelota. Ella se desacatea, mueve la nalgotea. Ese cachetón, toda la plata, toma tu hiciste de coca. Me encanta si rebota y si mi compa lo que y la dejamos en pelota. Y si te duele, te voy a dar sin compasión. No llores, toma bicho pa' que llore con razón. La gata de tu novia, la treme explota al fondo. No llores, toma bicho pa' que llore con razón. Si vos sabes quién soy. Me fui con dos, aunque puedo con tres. Esta re loca, pide que la grabé. Mi amor, ¿qué hora es? Así nos vamos para casa una vez. Ya fue, la repinchamos, ¿no? Esta para un bengalazo, un don peri por si acaso. No hay tenita, pero solo en raquetazo. Ese cachetón está pidiendo cachetazo. Tu novio no entra al VIP y si entra se va descalzo. Ella se desacatea, mueve la nalgotea. Ese cachetón, toda la plata, toma tu hiciste de coca. Me encanta si rebota y si mi compa lo que y la dejamos en pelota. Ella se desacatea, catea, catea. Ese cachetón, toma tu hiciste de coca. Me encanta si rebota y si mi compa lo que y la dejamos en pelota. Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo esa mami, que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo esa mami, que se saque todo. Ella se desacatea, mueve la nalgotea. Ese cachetón, toda la plata, toma tu hiciste de coca. Me encanta si rebota y si mi compa lo que y la dejamos en pelota. Ella se desacatea, ese cachetón, toma tu hiciste de coca. Me encanta si rebota y si mi compa lo que y la dejamos en pelota.